¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, aquí estamos en nuestra edición número 10 de esta cuarta temporada de Notas en 35 milímetros. 104 dijiste que era del total. Del total, sí. Llevamos hartos programas en estos cuatro años. Sí. Y estamos en temporada de festivales. Y temporada de lluvia. ¿Lloverá mañana hoy día? Parece que, bueno, no sabemos. Oye, partamos con el Bio Bio Cine Fest que comienza el próximo... 17 de abril, eso viene siendo, estoy perdido con los días, martes. Con La Isla de los Pingüinos, la película de Guille Sorens, que está ambientada en la Revolución Pingüina del 2006, decíamos el otro día. También apareció cuál va a ser el cierre, y es un cortometraje de temática LGBTQ y etcétera, que se llama Snap, de Felipe Elgueta y Ananqué Pereira. ¿Chilena? Es chilena, sí. Las dos películas son chilenas y ya está en la página de Bio Bio... Pero no para verla, pues, obvio. BioBioCine.com. Se me olvidó cuál es el nombre de la página. La vamos a dar al tiro. BioBioCine.com. Está la programación de las películas chilenas y las películas en competencia, la competencia internacional, en donde... destacan, bueno, son cinco las que están en realidad en competencia, no es que destaquen, pero sí hay destacable, por ejemplo, la película Rey de Niles Atala, que se mostró en Frontera Sur, y que una película fronteriza realmente entre lo que es el cine de ficción con realidad, con arte, porque tiene tratamiento también de video arte, un tratamiento plástico muy interesante. ¿La liquidez del mundo? Fluidez, podríamos decir. Me gusta decir, más, claro, fluidez que liquidez. Fluidez más, sí, que liquidez. Otras películas son, dijimos ya, Rey de Niles Atala, está Marisa Bosque, de Antonio Morales, una película española. También está Criatura, de Federico Natali, de Uruguay. La Casa Rosada, de Palito Ortega Matute, de Perú. Érase una vez Brasilia, de Adirley Queiroz, de Brasil, que una película de ciencia ficción, pero que da cuenta de la realidad política y social de Brasil. ¿Qué pesca más grande Brasil? Donde una especie de mercenario intergaláctico tiene que viajar a matar a Juscelino Kubitschek, pero se encuentra también con todo el proceso de impeachment de Dilma Rousseff. Hablan aquí de una ciencia ficción artesanal, eso sería como... algo del género. Me fíjate que me tinca. Sí, como... se ve interesante. Además está la programación de los documentales, en competencia, sí, etcétera. Entrar en detalle porque la lista es muy larga. Fíjate que un poco de tiempo, yo nos creo, ocuparía un programa completo que quizás... Y marearía a la gente porque al final no se retiene mucho. No se retiene mucho, ese es el gran problema. Así que vamos a dejar esta información aquí del Bio Bio Cine Fest. Estar atento porque también hay un concurso para invitaciones para la gala para el preestreno de La Isla de los Pingüinos. Hay que meterse a la página. Y hay un hashtag Conce se llena de historias donde se puede postular. También estamos muy prontos al inicio de la nueva versión del Festival de Cannes en Francia, que no está exenta de polémica. Estoy aburrida, como siempre. Sí, fíjate, lo que pasa es que hay unas peleas así como media de chimuchina, pero también tiene que ver con los formatos, ¿ah? Porque hay toda una rosca ahí con la participación de Netflix, que estaría presentando, postulando cinco películas, y el presidente de del festival, jurado. Thierry Frimont, del festival, llama, no del festival. Está impugnando estas películas porque en Francia ya sabemos que hay una ley que dice que las películas deben presentarse en los cines primero y no se pueden presentar hasta después de 3 años por plataformas virtuales o por televisión. ¿Y por DVD? Entonces, mira las películas que estaría presentando Netflix. Está una que se llama Norway, que está basada en esta masacre que hubo en Utøya, en Noruega, con este asesino, el único asesino múltiple que es un neonazi. Que mató cabritos, gente joven. Claro, mató muchos como 65 jóvenes, u 80, yo no me acuerdo cuántos eran. Pero... dirigida por Paul Greengrass, que dirigió, entre otras, algunas películas de esta serie The Burn, con el Matt Damon. Y también Captain Phillips, con Tom Hanks. Esta película de un capitán de un barco mercante que es secuestrado por piratas somalí. Está también Hold the Dark, o... Mantén la oscuridad, mantén la oscuridad. Sostén la oscuridad, algo así. Mantente que es un thriller ambientado en Alaska y lo dirige Jeremy Solnier. Un director independiente norteamericano que hizo una película muy buena que se llama Green Room, entre otras, y que tiene entre sus colaboradores habituales como actor a Macon Blair, que dirigió Ya no estoy a gusto en este mundo nunca más, esa película también de Netflix. Que no gustó tanto. Está también Roma, de Alfonso Cuarón. No la he visto tampoco. Una película, no, si todavía no está estrenada, que es una película que está, digamos, cuenta... una historia en las matanzas que después de la masacre de Tlatelolco a comienzos de los 70 en México. Bueno, Cuarón ya ha sido ganador de Oscar, un director Cuarón también es fantástico. Que es muy bueno. Es muy buen artesano y también tiene una cierta mirada que es distinta a la de otros directores. Claro, pensemos en Hijos del Hombre, en Gravity, en Y tu mamá también, entre otras, El prisionero de Azkaban. La mejor novela de Harry Potter, la mejor película de Harry Potter. Claro, y hay dos películas relacionadas con Orson Welles. Una es me interesa muchísimo. La película inconclusa de Welles, que se terminó finalmente con financiamiento Netflix, que se llama El otro lado del viento. Qué lindo el nombre. Y el otro es un documental que se llama Me amarán cuando esté muerto, un documental de Morgan Neville acerca de Orson Welles. Y es verdad, ídolo de... Estas cinco películas entonces estarían siendo impugnadas por el presidente del Festival de Cannes porque van directo a la plataforma. Y recordemos que se viene también por Netflix la nueva película de Scorsese, una película que se llama El Irlandés, si no me equivoco es esa, con Al Pacino y Robert De Niro. Bueno, y todas las de Woody Allen y la otra gente que está haciendo... rechazada, también van más a la Netflix. Finalmente, claro, lo que nos lleva también a una columna de The Guardian que yo te comentaba recién, sí, que habla de la segunda vida de películas que han sido fracasos de taquilla y que en los arriendos virtuales están logrando bastante notoriedad o están en los primeros lugares. Pero, como por ejemplo, Netflix es distinto a los arriendos virtuales, porque hay como... Sí, eso es una cosa. Lo que pasa, yo ligaba con Netflix porque estoy bien pensando también, por ejemplo, en esta película Aniquilación, sí, de Alex Garland, que pasó directo a Netflix porque los productores pensaron que la taquilla no iba a dar para recuperar los costos. Entonces, finalmente, hay una cosa que dicen, en el Guardia, la asistencia a las grandes salas y cadenas de cine está cambiando ya. Y lo que está pasando es las vías alternativas. Lo que pasa es que cambian los hábitos. La gente, o sea, los seres humanos somos de hábito. Y así como se hizo un hábito ir al cine los fines de semana para todo tipo de gente, ahora con la comodidad de las casas y todo, como que... estamos volviendo a ver con los amigos, solos. Son otra forma de ver cine. Pues, si el cuento es lo mismo, al final. En relación con eso, salió en El Mostrador el 4 de abril una columna de opinión de Claudio Pereira en la parte de cultura que se llama Los espacios de cine chileno. Entonces, según un estudio que hizo el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, el 2017 las audiencias de cine chileno disminuyeron. Pero resulta que se comparó con un año en que hubo una producción de películas que tuvieron mucha taquilla, como Sin Filtro, claro, Argentino QL, Neruda. Que llevó mucha gente. Y resulta que si se quitan esas, que son lo que... Los blockbusters chilenos. En metodología de investigación, o lo que es los métodos cuantitativos, se llaman los outliers, aquellos que salen de la norma. No hay una disminución del público. Se mantiene, pero aumenta. ¿Ah, sí? Cuando se consideran solamente lo que son las salas independientes de cine. Es que es el cuento. Nosotros, la gente que está acostumbrada a ver cine, que ama el cine, va a ver la película como puede, donde pueda. O sea, si nosotros no tenemos donde verla aquí en Concepción, no hay sala para verla, la conseguimos, la arrendamos, la bajamos y la vemos en la casa. Pero si alguien nos da la posibilidad de ver esas películas en pantalla grande, vamos a ir. Claro, y resulta que las multisalas o las grandes cadenas no dan espacio a esas películas. No, pues te digo, nosotros vamos a buscar dónde verla. Al final nos va a dar como casi como lo mismo, no nos da lo mismo, pero vamos a verla como sea. Reiteramos nuestro llamado a los empresarios locales de salas de cine abandonada, que se pongan las pilas y las recuperemos para las salas de cine de Chile, para la red de salas, y podamos tener algunos estrenos alternativos más allá de los ciclos, donde se funciona también con películas que son descargadas, etcétera, y no tenemos una distribución de películas que vale la pena ver. Yo les escribí a los señores de esa de la sala, esa sala que hay, por ejemplo, como en Chillán, ¿cómo se llama esa? La sala de Oz se llama esa. No, pero la red de salas de cine de Chile. Yo les escribí haciendo como que tenía una sala ofreciendo, ni me pescaron ni por el quinto bote. No, pues, mira, llegamos al... Al final del bloque, y tenemos un obituario que fue la semana pasada, que fue justamente el día que estábamos grabando, al día siguiente. Una tristeza, pero... Que es la... A los 83 años dejó este mundo Isao Takahata, cofundador de Studio Ghibli junto con Hayao Miyazaki. Y esa música y creador de las series Marco, Heidi, y director de Cementerio de las Luciérnagas, que es uno de los clásicos de Studio Ghibli, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y elegí un tema de aquí que se llama Hermano Mayor, Hermana Menor. Al revés que nosotros. De la película Cementerio de la Luciérnaga. La música es de Mikio Minilla. Así que lo dejamos con esta música en homenaje a Isao Takahata, cofundador de Studio Ghibli, que murió la semana pasada. Volvemos dentro de 4 minutos. Thank you. Volvemos. Volvemos. Fíjate que yo, antes de empezar mi comentario, porque vi una preciosidad, quiero hacerte una pregunta técnica, porque de repente, como recién conversábamos, los soportes, o sea, ya no hay salas de cine y uno trata de verlas como pueda. He bajado varias películas del Torrent, del Giphy, del RAVG, pero cuando quiero guardarlas en los pendrives para llevarlas para el liceo o para verlas en mi pieza, en el computador o cualquier lo que sea, me dice que el soporte de destino no soporta la película. Aunque sea una película de 7 gigas y la pongo en un pendrive de 15. Las películas de gran tamaño no siempre las pueden leer los soportes como los televisores, por ejemplo, LCD. ¿Y qué hago con eso? Que puedes hacer es buscar... No, pero quiero para transportarla, no para... Claro. Lo otro es que el pendrive no te soporta el peso por el formato de compresión que tienen. Eso es lo que me dice, que el pendrive no soporta. Claro, y entonces... Y tendría que comprarme un... No, lo que más te conviene de pronto es buscar una película que tenga una calidad un poquito menor, por ejemplo 720p... Espérate un poquito, si hubiera podido hacer eso, lo habría hecho. Sencillamente que la copia que hay es grande. No hay otra copia. Porque tú sabes que yo soy obsesiva y busco. Discuro portátil, a lo mejor te podría ayudar en eso. ¿Por qué lo digo? Porque como recién estábamos comentando, la gente busca cómo ver las películas. Y de repente alguien me dice, yo le cuento, ¿sabes que la vi? Veámosla. Me dice, quiero que la vea mi hijo o la quiero ver yo. Otros amigos que ven cine. Y nos ha costado. Entonces lo que estamos haciendo, obviamente, es darnos los links. Pero la gracia sería poder pasársela así, de mano en mano. Dicho esto, vi una preciosa, preciosa película documental francesa. Se llama en francés Visage Village y en inglés Face Place. En castellano no pude hacer la rima, así que... No, se llama Rostros y Lugares. Claro, pero no pude hacer la rima porque en ambos idiomas va la rima. Es de Agnès Varda, que es de origen griego, pero ella es muy, muy francesa. Fue esposa de Jacques Demy entre su currículum, que Jacques Demy todos saben quién es. Y me parece súper importante que ella, teniendo 89 años, anda en la calle, camina, le cuesta muchísimo, y salió a filmar una película con un tipo que hace arte callejero, graffiti, que hace instalaciones de fotos grandes. Él arregló una camioneta, un camioncito, como fotomatón. Y saca la foto dentro del fotomatón y la imprime a gran tamaño ahí mismo. Entonces, te sacáis la foto y te la imprime. Y luego esa foto o la recorta y arma collage o la pega tal cual en las casas de los pueblos que anda interviniendo. ¡Ah, qué hermoso! Es precioso. Tienes que ver la película, no te la pude echar por lo que te cuento recién. Pero tengo los links. Es una película que tú disfrutas, gozas en cada momento, porque cada conversación, cada vista, cada escena es maravillosa. No se puede contar mucho, porque lo que destaca, lo que maravilla, lo que enamora, es lo que uno va viendo y va escuchando. La conversación entre ellos, con la gente que conoce, los recuerdos. Van a ver a Jean-Luc Godard, que no voy a contar lo que pasa porque es parte del misterio. Hacen mucha analogía con Godard y Junior, que es el compañero de trabajo que tiene ella. Hay cosas como bien íntimas. Incluso el inicio y el final de la película es de dibujos animados, precioso. Tiene linda música. Un disfrute audiovisual, pero incluso lo pueden ver niños. Para los mayores, debe ser mayores que uno, que también ya uno no es joven. Técnicamente es fantástica, las tomas, la iluminación, los puntos de vista y la técnica que tiene Junior de pegar las fotos. Tú incluso puedes ver el grano, la textura de las paredes, unas tomas de unas playas, pero no tiene nada de pesado, es livianita, pero sin ser light. Bueno, es para verle millones de veces, eso. Fíjate que estaba en cartelera. ¿Dónde? En Cinemark, pero en Alto Las Condes y en Viña del Mar. En el Mall Barón creo que estaba, no me acuerdo. O en algún mall dieron? De Viña. Sí, estaba acá, se estrenó el 6 de abril. En esos cines, o sea, la distribución que hace Cinemark, yo estaba mirando el otro día la cartelera. Súper selectiva. Y en esas dos multisalas, digamos, estaba una serie de películas. Acá está Mall Marina en Viña del Mar y Alto Las Condes. Solamente los ABC1 pueden ver esas películas. Correcto. Entonces, hay un problema de distribución serio. Hay un, no, un tema de... Marco, no están, es un problema de distribución. Es un problema de distribución y un problema de... Es un problema de valor y de principio. Estoy de acuerdo con eso, pero me refiero a que las películas llegan, Gisela, y yo no sé qué estudios de mercado hacen... ¿cómo tienen segmentada la población? Que piensan seguramente que en esas ciudades hay gente que tiene mayor sensibilidad, mayor sensibilidad, conocimiento. Como si, y también quizá asocian o relacionan la sensibilidad artística o el gusto por el buen cine con, por supuesto, con la educación, pero también con el poder adquisitivo. Lo que es vergonzoso, porque, porque en el fondo es doloroso, criminal, vergonzoso. Es mantener a la gente en la misma... Claro. Y fíjate que había una... yo estuve revisando esa cartelera y la verdad es que me dio envidia. Oye, ¿y comentarios, críticas en los diarios salieron? Sí, han salido. ¿Y qué decían acá en Chile? Porque yo vi críticas extranjeras. La película es formidable. Ha sido una película que ha estado... premiada en diversos festivales. Pero yo vi mucha crítica extranjera, lo tengo súper claro, pero aquí en Chile, ¿alguien comentó? Salió algo en La Tercera que no recuerdo, fíjate. Ahora, es difícil que te critiquen mal una película de Agnès Varda, que es la abuela de la nueva ola francesa. O sea, es como maltratar a Truffaut, como maltratar, puede que Godard sea súper difícil para mucha gente, pero no, nadie es cuestionable, deja, pero claro, nadie deja de reconocer su valor. De reconocer el valor que tiene. Y con Agnès Varda pasa lo mismo, salvo que parece que la forma en que afrontó esta película, de trabajar, como tú decías, en conjunto con este artista es más muy joven. Muy valiente, ella es muy joven. De la edad que tiene, es 80 admirable. Y 80 años tiene. Más de 80, tiene como 89. No, aquí, estoy viendo la biografía, dice 30 de mayo del 28. Nació en Bruselas. Sí, pero de origen griego. Claro. Yo le entendí 89. Bueno, mi oído no es bueno. ¿Sabes qué pasa? Que hay una escena donde ella recuerda una película donde filman a alguien corriendo por el Louvre y ella quiere recrear la escena y Junior la sube en la silla de ruedas y corre con ella y él va bailando, sí, corriendo con la silla de ruedas y va haciendo pasos de baile. Pero es súper emocionante. Hay muchos momentos emotivos, emocionantes, sorprendentes. Pucha, ojalá la vea toda la gente, porque niños, jóvenes, ancianos, es una película que marca. Y yo quiero seguir viéndola, porque no hay momento que no me haya emocionado. Esperemos que de alguna manera llegue a alguna plataforma que sea más masiva. De modo que dice una de las cosas que leí ayer que estaba en Netflix, pero yo no la vi en Netflix de acá, sino que la bajé porque lo encontré, bueno, creo que llegué por el Rotten Tomatoes, pero no estoy segura cómo llegué. Yo la estuve siguiendo un rato y después como que me olvidé por otras películas. Y no la he seguido, pero me pareció que estaba en Netflix. La boté, la guardé todavía. Hay un Netflix para Latinoamérica y para Chile, sí. Y otro que es el internacional. Hay cosas que no llegan acá todavía tampoco, sí. Así que hay que eso. Pero la guardé a ver si alguna vez me compro un disco duro y la paso, porque tengo cierta limitación a dónde la guardé. La tengo escondida. No es mi computador. Es una yo lo que, como tú me dices, y lo que he sabido de esta película, es un tremendo documental. Es que ambos son personas muy especiales. Ahora, obviamente hay parte en que se ve que están actuando algo que conversaron antes, pero mucho de lo otro es espontáneo. Y quizás que lo recreen no pierde valor a que recreen una conversación previa que no filmaron. Que sea preparado para mostrarlo. No molesta. No molesta porque igual va dentro del sentido de la película. O sea, sí, en el fondo hay coherencia total. Un documental no tiene por qué ser una captura, reflejo de la realidad, sino que hay una mirada y puede haber algún tipo de recreación, ¿no? Pero más que recreación, es el recuerdo de la conversación previa que te llevó a hacer lo que van a mostrar ahora. Hay momentos muy, muy personales, momentos más generales y unas tomas, bueno, Francia es preciosa. Qué bueno, yo también estuve viendo un documental, fíjate. Sí. Sí, sí. Nos quedan 25 segundos de. La música bloque, que elegí. Elegí una canción de Juliette Gréco que se toca un poquito en la película, porque tenía muchas cosas para que elegir, pero esta me pareció que era muy, muy relacionada, porque es como un baile perdido, como, como algo que pasó. El bailecito perdido, el de, entre paréntesis la canción que se llama Se te viene. O sea, era muy bueno. Estuvo muy bien. Era muy bueno, fue muy bueno. Entonces, por eso encontré que la canción era muy adecuada y es preciosa. Bueno, escuchémosla ahora. Pues aquí va Juliette Gréco con Se te viene, de la banda sonora de Rostros y Lugares. Esta no es de banda sonora. No, aparece. Si aparece la... y esta busqué la versión que más me gusta a mí. Ah, ok. Y volvemos dentro de 4 minutos. Entonces, nos despedimos con Juliette Gréco. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les graves, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, non, non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les graves, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Et puis, quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis, le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, non. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Hermosa canción de Juliette Gréco, ¿eh? Preciosa. ¿Te acuerdas cuando vino a Chile? Estuvo con Raúl Matas en Vamos a Ver, así igual que estuvo la... Grey Jones. Yo eso las veía todas. Y que estuvo Chuck Berry. Porque era lujo, po. Sí, oye, tenemos, hoy día tenemos tiempos más cortos en los bloques. a causa de que tenemos canciones, o sea, más largas. Canciones más largas. Sí, yo... Oye, si canta canciones todas de 3 minutos, ¿te acordáis? 2 minutos y ahora sí, llevamos para... Sí, lo que pasa es que hay temas de repente que son más largos nomás, pues, pero igual podemos tener un pequeño margen en que no hemos pasado siempre en los bloques. Sí, pero la música es como nuestro motivo también, así que bien que tenga harto tiempo. Yo le estuve dando, como siempre, al cine, que usted no verá en los cines... Y fíjate que vi dos cosas. Estoy viendo de a 2 o 3 películas a la semana. Este último tiempo me he hecho tiempo. Así yo que... más que tiempo también tenía la energía, porque a mí yo me prendo el agua y me quedo dormido. Sí, pero igual, digamos. Bueno, vi una película que yo te había comentado algo. Una que se llama You Were Never Really Here. Nunca estuviste aquí. ¿Cuál era? Una película de Lynn Ramsay, que es una directora escocesa, si no me equivoco. Que dirigió una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que tuvo bastante buena crítica. Yo tampoco la he visto, pero fíjate que esta película es una película de esas películas superiores. No hay caso, digamos. Es una película dura, de mucha violencia, pero no es explícita la violencia, salvo un par de veces. Pero es una violencia que está a veces fuera de cuadro. Y una violencia anterior al personaje. Implícita. Implícita. Actúa Joaquín Fénix. Que me gusta él. Con una actuación formidable. Como él siempre. Es un personaje que se llama Joe. Un veterano de guerra. Y aparentemente parece que en la novela en que está basado, más bien la novela de Jonathan Ames, aparece también que fue un agente del FBI previamente. Y él es contratado, es como una especie de sicario, o no sé cómo llamarlo, que trabaja con detective privado o abogado al que le encargan buscar niñas perdidas. ¿Me habías contado esta película? Y acá él debe buscar a la hija de un senador que ha sido secuestrada y que está siendo prostituida, parece, en una red de pedofilia. Qué terrible. Y este personaje vive solamente con su madre, una excelente Julieta Roberts, que era la mujer de Pernell Roberts, el actor este de esta serie que se llamaba Hombres de Blanco, esa serie de una clínica. Sí. Y que también actuó en película en una serie del oeste, el Pernell Roberts, un actor más o menos famoso en Estados Unidos. Y su mujer también. Ella actúa muy muy bien. Déjeme buscar aquí más datos, porque tiene, como te decía, pocos actores y muy buenas actuaciones. Y se me perdí, mira. Está contada de tal manera que tú vas sufriendo junto con el protagonista esta espiral de violencia. Tiene mucho, mucho conecte la película, fíjate, o mucha relación con las películas neoyorquinas de los años 70, este realismo sucio, y particularmente una conexión muy fuerte con Taxi Driver. Sí, pues. Pero tremendamente fuerte. La música es Johnny Greenwood, el mismo de El Hilo Fantasma, y que ha trabajado consistentemente con Paul Thomas Anderson. Oye, también tiene que ver un poco, no sé, me fui con las películas de la mafia, de esa película donde hay un jovencito que no es tan bueno... Sí, sí, es cine negro. Hay también, fíjate, bueno, el arma favorita de este Joe es el martillo, así como en la película Old Boy. Así hay como una... No es que sea un metacine, porque tiene una narración totalmente centrada y propia. No hay una referencia tan explícita a otras películas, salvo quizás la relación con Taxi Driver, fíjate. Es una película que a mí me causó... Pero es muy deprimente. Bastante impacto. Es una muy, muy buena película. Búsquenla. Tenía fecha de estreno acá, pero... Ya era. Ya era. Mira, se me olvidaba. Voy a hacer el paréntesis. Con Cannes. A quienes les gusta Terry Gilliam, ya pueden ver el tráiler. El tráiler de El hombre que mató a Don Quijote, que se iba a estrenar en Cannes. Pero... A raíz de la demanda de un ex productor de la película que se ha retirado, la película dilató su estreno, cumpliendo con su malditismo que la acompaña desde hace 20 años. Ah, ese es un paréntesis. Una leyenda. Ya, es, una leyenda. Ya va a ser un mito del cine. Sí, You Were Never Really Here, Nunca Estuviste Aquí, de Lynn Ramsey, es una película que hay que ver, hay que buscarla. No se van a arrepentir, es una película igual que Lady Macbeth que comentamos la semana pasada. Eso no la he visto todavía. Películas un poquito duras, están filmadas con muy pocos actores, además, lo que es un placer también de ver buenas actuaciones y de ver también cómo se maneja el espacio de la pantalla. Son ejercicios de cine. Son ejercicios de cine. Es una Fantástico. Muy buena lección de montaje. Tiene algunos flashbacks la película también que te van perfilando al personaje, hijo de un padre abusivo, que ha crecido permanentemente en un ambiente de violencia. Hay que verla con otro chocolate o una cerveza. Es una gran directora. Hay que buscar las películas de ella. Pasemos a la segunda. Fíjate, la segunda es un documental que yo quería ver también. Es un documental bastante autorreferente, aunque no lo dirige él. Se llama Jim and Andy, The Great Beyond, featuring a very special contractually obligated mention of Tony Clifton. ¿Tony Clifton? La película en castellano se llama Jim y Andy, El Gran Más Allá. Presentando. Con la participación muy especial, contractualmente obligada, mención de Tony Clifton. Ahora, ¿de qué se trata? Esta es la... cuando se filmó la película Man on the Moon, esta biopic acerca de Andy Kaufman, dirigida por Milo Forman, financiada en parte por Michael Stipe de R.E.M., protagonizada por Jim Carrey. Recordemos que Andy Kaufman era un humorista norteamericano, bastante surrealista, y que trabajaba en la serie Taxi, con Danny DeVito, Jude Hirsch, y se me olvidó cómo se llamaba la que en ese tiempo era la esposa de John Travolta también. La Kelly. No era la Kelly, pero bueno. Andy Kaufman era un tipo muy, muy, muy, muy raro. Y tenía un humor muy extraño también. Pero el asunto es que Jim Carrey prácticamente fue poseído por el personaje. Por el personaje. Y le pedía que cuando hablaran con él le dijeran Andy. Él ya no era Jim Carrey. El loco, el Jim Carrey. Y Andy Kaufman tenía un alter ego que era este Tony Clifton, que era un hombre totalmente distinto, que se transformaba físicamente. Hay gente loca. Y que era un hombre muy ordinario. Ah, y patúo. Y también aparece como poseyendo a Jim Carrey, que de repente aparece como Tony Clifton. Ahora, lo que no sabían los productores de la película, ni el director, es que Carrey le había conseguido la asistencia de Bob Smuda, que era el socio creativo de Andy Kaufman, y de la exnovia de Kaufman, para que fueran registrando todo lo que era el detrás de cámara, ¿ah? Y lo que pasaba en los camarines, etc. Y con ese material se hizo este documental, ¿ah? En donde aparece... ¿Cuánto dura? Una hora y media, y el único entrevistado es... Jim Carrey, que está filmado con una técnica que se llama Rototron, algo así, no me acuerdo bien, en donde parece que él le habla directamente a la cámara. Es una forma muy íntima de registrar entrevistas. ¿Y lo registe? No recuerdo, pero te lo voy a pasar después. Y está en Netflix. Ah, no la veo en Netflix. Está en Netflix, así que búscala. Es un poco agotadora. Es que Jim Carrey agota, pero me gusta verla. Pero te da cuenta también de un Jim Carrey que finalmente... después de 20 años de que hizo esa película, ahora está casi retirado, po. La última película en que trabajó, una que se llama The Bad Batch, de la Ana Lilia Mirpur, la directora de Una niña vuelve a casa sola de noche. ¿Sí? Que es una película de post-apocalíptica, de terror caníbal, ambiental a la frontera de Estados Unidos con México, ¿eh? Y ahí aparece en un rol secundario Jim Carrey. Y acá aparece entrevistado con una arma larguísima, así como el Jim, como medio... Jim Morrison de sus últimos días. Medio chalaito, diríamos. Y bastante filosófico para hablar. Es todo un personaje. Como te decía, puede ser agotadora, pero es interesante ver hasta dónde llega el método, ese, el famoso método de actuación de Stanislavski. Y llegamos al final del bloque y se nos pasó el tiempo, así que despidamos el bloque con la canción de Great Beyond, que es la canción compuesta especialmente para R.E.M., para la película El Hombre en la Luna, Andy Kaufman, que también recomendamos que la vean. Fíjate, es una muy buena película. Así que volvemos dentro de 5 minutos. Breaking through, I'm bending spoons, I'm keeping Y aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros desde Radio Liu Fu. Qué alucinada con tus recomendaciones, con las dos. Oye, Jim y Andy, es impresionante cómo Jim Carrey pierde el control de sí mismo, poseído por estos personajes. Hasta qué punto eso es real o no, no lo sabemos, pero ver las caras, por ejemplo, de Milo Forman o de Danny DeVito ante... la realidad de que también... ante lo que ocurre, o sea, el cuando Jim Carrey está transformado en este... ese loco. En Tony Clifton, que es un tipo así como agresivo, roto, te decía yo, ordinario, así de... He invitado, por ejemplo, por Hugh Hefner, el Jim Carrey, Playboy, a una fiesta de pijama. Pero el que llega a la fiesta es Tony Clifton. Se le arrancó en las manos a lo mejor el Jim Carrey. Y Tony Clifton está ahí y todo el mundo sabe ya que Jim Carrey está haciendo Tony Clifton en algún momento. Pero una etapa. De pronto aparece Jim Carrey. Conchi. Entonces también tiene cosas divertidas. Mientras está Tony Clifton. Chocante. Hay cosas que van a parecer chocantes porque... tú no podís creer que alguien está haciendo esas tonteras, digamos, aunque sea Jim Carrey. Yo había leído hace años atrás que Jim Carrey pasaba por etapas extrañas donde parecía otra persona. Incluso me dio risa porque tú sabes que a mí me gustaba mucho Felipe Camiroaga y de repente Felipe Camiroaga tenía dos o tres o cuatro también porque de repente andaba guay y de repente era bajoneado. El Luciano Bello, po. Oye, pero también, bueno, ya, bueno, lo que pasa es que Tony Clifton era coautoría entre Bob Smuda y Andy Kaufman. Ya. Entonces, a veces era el Bob Smuda el que personificaba a Tony Clifton. O sea, sumamente esquizofrénico. Es una cosa súper, claro, claro. Es como no, Twin Peaks, como Bob. Extraño, sí, sí. Vale la pena verla, vale la pena verla. No sé si la voy a ver. Sí, está, como te digo, esa Netflix nos permite ver algunas cosas que... creo que la voy a ver hoy día. No van a estar en los cines. Partamos con nuestra programación de la semana. Voy a pedir disculpas porque... el jueves pasado, por un error de pauta, digamos, no incluí la promoción de los jueves cinematográficos de la radio, de la Casa de Salud. Ah, parece que está, incluiste mal porque venía como cortado. Que está haciendo Paulo Navarrete. Ah. Y claro, no anunciamos lo que está hoy día, que me parece que, no sé si a las 8:30 o a las 9:30, por favor, está revisando la página de Casa de Salud. Porque hoy día está dedicado el jueves cinematográfico y el taller THC, Taller de Historia del Cine, está dedicado al cine en Concepción. Entonces hay películas, hay cortos hechos aquí en la ciudad de Concepción. Y el próximo jueves está dedicado al cine chileno, el jueves 19. Y hay unos cortos reinteresantes, porque hay un corto que se llama Electro Show de Patricio Guzmán. Hay otro, Sebastián Lelio, que se llama Música de Cámara, que es el año 96. El de Guzmán es del 66. O sea, estamos viendo historia del cine chileno ahí también. Qué bonita. Confesión de Matías Dice, del año 2006. Y La Tierra Prometida, de Miguel Littín, del año 73. Eso va a estar la semana que viene. La programación de hoy, fíjate que incluso... lo que pasa es que ese día la traje en un papel aparte. Y no lo sacaste, porque venía como cortado. No lo saqué, claro. Y finalmente no pudimos dar cuenta de lo que se iba a dar. Así que atentos en la página, en el fanpage de Casa de Salud, está la programación del taller THC. Vamos a mantener nosotros actualizando la información también. Parece que ha habido cambios de hora, de 8:30 a 9:30. Así que si a las 9:30 alcanzan a escuchar el programa y luego partir para acá, para Unidad de Geriatría, a ver la... este ciclo que es gratuito. Y a las 4:30 de la tarde hay taller de historia del cine. A las 4:30 hay diálogos y exposición de parte de Paulo acerca de lo que está exponiéndose después en los cortos y en los largometrajes que se dan en el ciclo. Así que atenti, atento, atento. Hoy día a las 9:30 entonces cine penquista. Mañana en la sala Wenceslao Norín de Antropología en la UDE Conce continúa el ciclo del Club de Cine El Mirador, dedicado a Bergman y Jean-Jacques Annaud, con la película La Guerra del Fuego, de este último, de Jean-Jacques Annaud, esa película que a ti te gusta mucho, a mí y también. La estoy viendo ahora otra vez y éxito total con los cabros. Recordemos que a las 3 de la tarde se puede ir Coca-Cola para compartir. Oh, sobra de hambre. Lunes cinematográficos, este 16 de abril, Stephen Frears es el invitado con la película Victoria y Abdul. Esta historia de la relación de amistad entre la reina Victoria y una especie de empleado indio que tiene, que se llama Abdul. Se dan tres horarios, como siempre, a las 3, a las 7 y a las 9 y media de la noche. 1.200 la entrada general y para estudiantes 600 pesos. Martes, pensarse entre mostrar el cine. Continúa el ciclo Leyendas. Ya decíamos que son actores y actrices vivas o fallecidas del cine francés. Se presenta una película que se llama Weekends, fines de semana, de Anne Vilsack, con Karim Viard, Noemí Lvovsky, Jacques Gamblin y la legendaria Giselle Casadesus, que a los 90 años seguía actuando como en esta película, que es una historia de unas parejas que todos los fines de semana se reúnen en una casa de campo o en sus casas de campo en Normandía. Qué bonito. Pero esta amistad se rompe cuando una de las parejas se separa. Esto va a ser en Colo Colo 1 el martes a las 7 y media, la entrada liberada. Cine Club de Penco sigue con cine cubano y presenta el miércoles 18 una, ¿cómo decirlo?, una de las mejores películas de ese cine latinoamericano, que se llama Lucía, de Humberto Solás, una película del 68. Claro que esta, las cosas han cambiado. En ese contexto fue una de las mejores películas, quizás todavía mantenga frescura, que ganas de verla. Sí, una de las 10 películas más importantes de América Latina en la... No sé hasta cuándo, ¿no? Esto es en Penco. Calle Penco 202. El entra miércoles, 18:45, entra la libertad, mayores de 14 entra años. Liberada. Y para mayores de 14 pero años. Pero que esas son las taxonomías viejas, ahora eso ya no corren. Bueno, Ciclo Musgo, el mismo miércoles 18, con su ciclo Perturbar, presenta un cuento de dos hermanas, una película de terror psicológico, de Kim Ji-woon, una película coreana, Barro Arana, 54 a las 20 horas. No sé, no me han dicho cuánto vale la entrada, seguramente... 500 pesos, no creo que pase de 1.000 pesos. Dijimos que el jueves también taller de historia del cine aquí en Casa de Salud, jueves cinematográficos con cine chileno que dábamos hace un rato atrás. Así que eso está imperdible en la unidad de geriatría por ahí por las 9 y media me parece la noche. Aquí dice 20:30. 20:30, sí, lo que pasa es que después viene el fanpage. Ya decía las 21:30. Lo vi después de que hice la pauta, así que por eso atento en el fanpage, porque está la hora, si es que ha cambiado. Y vámonos a la cartelera, po. ¿Te gusta Cayosi? A mí me gusta Cayosi, pero la verdad que me gustó Julio Comienza en Julio y una que vi sobre Caspana hace mucho tiempo. Son las mismas que yo elijo de Cayosi, A la sombra del sol. Y esa es la que transcurre en Caspana con Lucho Alarcón y Alejandro Cohen. Me he visto otro gallo que me gustaba mucho, Brot. Nelson Brot. Y codirigida con Paulo Perelman, con Pablo Perelman. Está A la sombra del sol. Y la otra, claro, Julio Comienza en Julio. Bueno, Cayosi vuelve con la película Y de pronto el amanecer, que se estrena en multisalas con Julio Jung, como siempre, Sergio Hernández, Magdalena Müller, Anita Reeves y Pablo Schwartz. Una película de 195 minutos de duración. Acerca a un periodista de espectáculos que quiere ser escritor. Y ¿cuánto vuelve? Dura? 195 minutos, o sea, 3 horas y cuarto. Chuta, creo que no podría haber tanto Chile. Vuelve a su suelo natal, que es Chiloé. Y ahí se encuentra con un amigo anterior de su infancia, que es Sergio Hernández. Y comienza a desarrollar su sueño posiblemente ser artista y comienza a recordar también su pasado. Yo vi el tráiler. Hay una cosa que a mí no me gusta mucho de Cayosi, que lo conversaba ayer con la Clara, que tiene que ver con esta cosa de que usa de pronto es como bien esperpéntico con sus personajes. Sí, pues, ¿no? Como Donoso. Como Donoso, pero y yo le comparaba con el uso del esperpento que tiene, por ejemplo, Aki Kaurismäki, que siempre dignifica a sus personajes. Es que es distinto porque Cayosi se acerca, mira, desde su puesto, nunca es amigo de ellos. Sí, es como un feísmo. Y nos quedan 2 minutos. ¿Qué? 15 segundos. Otro estreno, remake del clásico setentero de Michael Winner con Charles Bronson, que se llama Death Wish, Deseo de Matar. Esta vez con Bruce Willis en el rol que tenía Charles Bronson, y dirigida por Eli Roth, este director de películas muy violentas como Hostel, sí, y amigo del chileno Nicolás López. No ha tenido muy buena crítica esta película. Y la otra es una que se llama Rampage, Devastación, de Brad Payton, con Dwayne Johnson, Jeffrey Morgan, John Manganiello y Malin Ackerman. Una película de monstruos, donde un primatólogo, que es Dwayne Johnson, La Roca, tiene que detener las acciones que comienza a dar uno de sus gorilas regalones, que es un gorila medio mutante. Así que eso es lo que está en cartelera. Y vamos a despedir el bloque y el programa con el tema de Death Wish original, la del año 74. Herbie Hancock. Compuesto por Herbie Hancock. Y que se llama así, pues, Death Wish, tema principal, que no viene en la de ahora, pero imposible. No importa, porque la de ahora es más mala que la otra. Pero en todo caso, Charles Bronson era un ícono, po. Acuérdate de Charles Bronson chileno. Y el gran documental de Carlos Flores, idénticamente iguales. Ah, así que nos despedimos de nuestra edición de hoy, la edición décima de este año, la 104 total. Así que nos escuchamos y nos encontramos el próximo jueves en Nota en 35 milímetros desde Radio Leufu al Universo.